Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Podemos decir que el rock explotó en todo el mundo en los 70, gracias a la mecha que encendieron los Beatles. A su vez, en cada país se amalgamó con los colores locales, adquiriendo luego un nombre propio. Lo que conocimos en Argentina fue lo que las compañías discográficas decidieron que teníamos que conocer, es decir, lo que viniera de Inglaterra o Estados Unidos. Un innegable tufillo colonialista o imperialista fogoneó la emergencia de un rock local. El Knaut Rock fue una corriente musical del rock experimental surgida en Alemania Occidental a fines de los 60. El término Kraut, originalmente despectivo, se debió al nombre con que se apodó a los alemanes durante las guerras mundiales, referido a un plato típico preparado con repollo en salmuera o chucrut. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, ponemos a consideración de nuestra audiencia la música del grupo alemán Tangerine Dream. surgió de la contracultura de fines de los 60, en la entonces Alemania Occidental. Los músicos de la escena buscaron crear algo distinto de la corriente anglosajona, de ahí que basaran sus trabajos en los de Karlheinz Stockhausen. Stockhausen fue el primer compositor moderno en regresarle su identidad a la música alemana. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del grupo alemán Tangerine Dream. Además, el crowd rock fue influenciado por el rock psicodélico del primer Pink Floyd, el jazz, el rhythm and blues, el minimalismo, el avant-garde y la música concreta. Estos artistas realizaron deconstrucciones y parodias del rock anglosajón, experimentando con collage de sonidos, efectos electrónicos, nuevas tecnologías y nuevas formas de usar las técnicas de grabación, amplificación y mezcla. Además de las influencias mencionadas, el crowd rock tomó elementos de lo que hoy se llama música étnica, es decir, oriental y africana. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Otros músicos o grupos que tuvieron influencia en los artistas de Now Rock fueron Lamonte Young, John Cage, The Velvet Underground, Silver Apples, algunos trabajos raros de los Beatles, los jamaiquinos Lee Perry y King Tubby, Soft Machine, King Crimson, Frank Zappa, Mahavishnu Orchestra. Las bandas que más sonaron en esta corriente fueron Amondul, Flo de Cologne, Faust, Kraftwerk, Cluster, Popol Vuh y la que estamos escuchando hoy, Tangerine Dream, entre otras. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del grupo alemán Tangerine Dream. Tangerine Dream es una banda alemana perteneciente a la escena krautrock. Fundada en 1967 por Edgar Froese, fue pionera de esos géneros o subgéneros que luego se conocieron como ambient, space rock o new age. La música de Tangerine Dream es principalmente instrumental, basada en el uso de sintetizadores y secuenciadores y un sonido cósmico. Thank you. La llegada al grupo de Christopher Frank en 1970 le otorgó el sonido que definió su identidad. Otros miembros importantes fueron Klaus Schulze, Peter Baumann, Johannes Schmeling y Paul Haslinger. La banda obtuvo gran parte de su reconocimiento gracias a las bandas sonoras que grabaron para los films Sorcerer y Risky Business en los 70. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música de Tangerine Dream, uno de los exponentes del krautrock alemán. El krautrock surgió de la contracultura de fines de los 60 en la entonces Alemania Occidental. Los músicos de la escena buscaron crear algo distinto de la corriente anglosajona, de ahí que basaran sus trabajos en los de Karlheinz Stockhausen. Stockhausen fue el primer compositor moderno en regresarle su identidad a la música alemana. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Tangerine Dream se caracterizó por tener una formación variable entre dúo o cuarteto y con integrantes no permanentes. Salvo Froes, que estuvo siempre, y Frank, que estuvo casi 20 años. Fue así que captaron el interés de algún productor inglés que les facilitó luego su paso por el sello Virgin. Entre 1974 y 1984, Tangerine Dream pasó por sus años Virgin, grabando en dicho sello discos inmejorables. Phaedra fue el primero, un álbum etéreo, con una atmósfera oscura, producto del uso de secuenciadores y sintetizadores por primera vez en un disco de rock. Thank you. la historia posterior llega hasta casi nuestros días, con decenas de discos y con la constante de rehuir al éxito comercial. En el programa de hoy, dedicado a Tangerine Dream, hemos escuchado composiciones de sus discos. Fedra, de 1974, Fedra, Mysterious Semblance at the Stand, Movements of a Visionary y Sequence C. Los músicos participantes de esta obra fueron Edgar Frost en melotrón, guitarra, bajo, sintetizador y órgano, Christopher Frank en sintetizadores, y Peter Baumann en órgano, piano eléctrico, sintetizador y flauta. Dedicamos este programa a El Torito, el criollo más compadrito que ha pisado la población. ¡Chau!